La lección de esta noche tiene que ver con el pasaje de San Juan, capítulo 13. Para esto voy a pedirles que vayan a sus Biblias, tanto las Biblias físicas como las electrónicas. Vamos a la Biblia, vamos a leer el pasaje. Es el pasaje del lavamiento de los pies. En la iglesia primera, que se ha llamado por años la iglesia primitiva, el término correcto que se empleó durante el primer siglo y el resto de tiempo fue el lavatorio de los pies de los santos. No de los santos de los últimos días, el lavamiento de los pies de los santos. Así se manejó este tema. Capítulo 13 de Juan, versículo 3. Partimos del versículo 3 porque de ahí es donde parte la enseñanza que tenemos en la cartilla. Hasta el versículo 17. Voy a leer. Si usted no trajo Biblia para comparar, le pido que ponga atención. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es muy importante que usted comprenda este versículo, el que acabo de leer. 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo que equivale a palangana, puede ser palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. 12. Así que después que hubo lavado los pies, que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, pongan atención a esta pregunta porque tiene un gran significado, que lo voy a explicar enseguida. ¿Sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Cuando haya terminado de compartir la lección que está acá, en sus guías, Voy a compartir algunos detalles que tienen que ver propiamente con el acto. Lo primero que tenemos aquí es el significado, ¿verdad? Es el significado. Pero antes hago una breve introducción. Nuestra iglesia, pónganle muy buena atención a esto, porque mañana pasado, que ustedes tengan que pasar algún tipo de examen que tenga que ver con nuestra organización, esto deben de saberlo. Nuestra iglesia, refiriéndome a la iglesia de Dios, observa tres prácticas que se consideran como ordenanzas. Son tres. Las ordenanzas en este sentido equivalen a una creencia que se lleva a la práctica. Hay creencias en el marco teológico que no se pueden practicar, pero nuestra iglesia observa tres ordenanzas que se llevan a la práctica. O sea, son tres creencias prácticas. Una de ellas, el bautismo en agua. Cuando usted se va a bautizar, en realidad usted se moja. A usted lo meten al agua. La gente lo ve. En realidad usted se moja. Entra seco y sale estilando. Es una práctica. La segunda ordenanza es la práctica de la cena del Señor. Lo que hacemos aquí mensualmente. Un domingo en el mes realizamos la cena. Entonces, es algo que usted puede tocar. Usted puede ver que hay vino, usted puede ver que hay pan. Usted lo puede tocar, usted lo palpa, se lo come, se lo traga. Es una práctica. Todo mundo ve lo que usted hace con la cena. Y la tercera es el lavamiento de los pies de los santos. Igual es una práctica. Realmente hoy, por falta de tiempo, no hicimos aquí la práctica, no el simulacro porque no suena bien, pero la práctica, ¿verdad? Entonces, para esto, ajustándonos a lo que la lección nos imparte o nos comparte hoy, lo que necesitamos entonces son, por cada acto, dos personas. Un par de sillas, dos personas, una palangana con agua y un paño, del tamaño que sea y del color que sea, no importa. Entonces, primero uno le lava los pies al otro y después se invierten los papeles. Esa agua hay que llevarla a botar y se cambia por agua nueva, y entonces el que sirvió de cliente ahora pasa entonces al otro extremo. Ok, entonces esta práctica, muy pocas denominaciones la realizan. Y dentro de esas poquísimas denominaciones en el mundo, una de ellas es la Iglesia de Dios. Quizás para algunos de ustedes suene esta lección como algo extraño o nuevo, porque en realidad hace muchos, pero muchos años que no se practica. Y cuando digo no se practica en la Iglesia de Dios, estamos incluidos Fe Creciente, porque aquí se practicó rigurosamente con la cena. Entonces, en este pasaje, hoy realmente lo que teníamos que hacer era comenzar con la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena es una lección que abarca dos tomos, dos partes. Y la parte número tres, como un apéndice, sería el lavatorio de pies, el lavamiento de pies de los santos. Entonces, no es posible tratar las dos cosas juntos porque no nos alcanzaría el tiempo. Tal vez el hermano Jimmy piense dar enseguida lo de la cena, pero hoy nos vamos a concentrar propiamente en el pasaje. Como usted puede ver, de acuerdo a la lectura, el evento se dio El evento se dio en el momento que se celebraba la cena. En ese momento se dio. De un momento a otro, el maestro se levantó de la cena, que igualmente se puede llamar de la mesa. Se supone que había una mesa donde estaban ahí todos. Entonces quizás en su lección diga de la mesa, pero en la Biblia dice de la cena. Lo vamos a interpretar en este caso igual. Entonces, la tarea mía esta noche es explicar realmente qué significa el lavamiento de los pies. ¿Qué significa? Y al final voy a hablar algunos detalles que han tenido que ver con la historia de este acto. Muy bien, entonces entramos ahora sí al significado. El significado viene de dos términos. De dos términos, ¿verdad? El término titemi, que quiere decir poner, y el término lambano, que quiere decir tomar. Entonces está como los dos extremos. Entonces, lo que consideramos adelante, vamos adelante para ver qué es lo que tenemos. Lo que significa que este es un acto de despojarse a sí mismo. Y todavía dice, más interesante es el hecho de que este verbo ocurre en una serie de versículos. Ahí los tenemos, el versículo 10, el 11, el 15, el 17 y el 18. Muy bien. Entonces, nos aferramos para esto a lo que dice la palabra. Se levantó de la cena y se quitó. Jesús, el primer acto que hizo al levantarse fue quitarse el manto. El manto tuvo varios sentidos en el aspecto ministerial. Para los profetas, bueno, primero decirles que el manto es un trapo, una tela adicional. No es algo realmente con lo que la persona se viste, sino es algo que está encima del traje. Como ustedes ya tienen una idea, la gente de Israel para este tiempo, tanto varones como mujeres usaban un traje larguísimo. Entonces, encima de este traje venía lo que se llamaba el manto. Para los profetas, el manto era sinónimo o señal de autoridad. Entonces, por eso es que la gente que sabía esto, cuando veía venir a un profeta, se iba a topar un profeta o un profeta iba a entrar al pueblo, lo primero que hacía la gente era mirar si traía el manto puesto. Si traía el manto puesto, ese profeta venía en ejercicio. Entonces la gente comenzaba a temblar y a preocuparse. Y en algunos casos se apresuraban a hablarle al profeta si su venida era de paz o era de juicio. Entonces, el manto tenía era un tipo de investidura que producía incluso temor a la gente. Es como los que pertenecemos al mundo del manejo. No hay nada que nos inquiete más en la calle que nosotros nos topemos un tráfico. Ver un tráfico, hasta ahí llegó la paz, ¿verdad? Y mayormente si nos hace así. Si nos hace así, todos sus planes de paseo y todo lo que usted traía en la cabeza se le vienen abajo. Usted se pregunta, dice, ¿qué habré hecho? Bueno, era todavía peor en el caso de los profetas. Pero como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en términos generales, la gente que se ponía el manto, este manto tenía muchas, muchas funciones. En tiempo de frío, si azotaba un frío, entonces la persona se quitaba el manto y se envolvía con él, porque este estaba sobre toda la ropa, sobre todos los vestidos. Era una ropa adicional. Entonces, igual si la persona estaba de paseo, estaba de visita, lo que estuviera haciendo, si necesitaba entrar en acción, pegar un clavo en la pared, coger un martillo, un machete, cualquier cosa, una cuchara, lo primero que hacía es que se quitaba el manto, porque debía de cuidarlo. Pero en el caso de Jesús, quitarse el manto, que es lo primero que hizo cuando se levantó de la cena, esto significa, equivale a despojarse. Entonces, esto es simbólico. Estaba renunciando a su señorío. Ojo con el versículo primero. ¿Cómo decía el primer versículo que les leí? Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que Jesús estaba consciente de su señorío universal. No había sobre la tierra en ese momento nadie mayor que el Maestro, porque el Padre había entregado en sus manos todo el señorío. Él en ese momento que estaba ahí en la cena era el Señor de todos. Entonces, la señal de quitarse el manto, aunque literalmente significara algo muy sencillo, en la parte bíblica, en la parte relacionada con el ministerio de Jesús, era despojarse de ese señorío. Entonces, más bien, dice el escritor, que por eso se acude a los términos, poner. Aquí más bien, en el original, la palabra no es quitar, sino poner. ¿Qué quiere decir? Se despojó de él y lo puso. No se lo regaló a nadie, no lo tiró al suelo, no lo abandonó, no lo desechó, lo puso como una señal de que en determinado momento lo volvería a tomar. Lo puso. Muy bien. Entonces, esa es la interpretación correcta. Jesús estaba despojándose de su señorío momentáneamente, dándonos a nosotros a entender que aquí este pasaje tiene un paralelo con el capítulo 2 de Filipenses. No nos dio el tiempo para ubicar el paralelo, pero se lo voy a mencionar esta noche. El apóstol Pablo dijo, haya en vosotros ese mismo sentir. Estamos en Filipenses 2:8. Ahí realmente arranca el paralelo con este pasaje. Que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó. Entonces, es lo primero que ocurre cuando él se levanta de la cena, ¿verdad? Se levantó de la cena, se quitó el manto y ahora luego toma una toalla, lo que para nosotros sería un paño grande, y se lo amarró a la cintura. Se lo amarró a la cintura. Ese acto ahora de tomar un paño y amarrárselo a la cintura es la actitud que tomaban los siervos cuando iban a servir a sus señores. Entonces, él no solamente está despojándose, sino que está asumiendo una posición humillante. Entonces, mientras él sabe que es el más grande de todos, ahora asume la posición del más pequeño de todos y pasa por debajo de todos los que estaban reunidos ahí para lavarle los pies. Muy bien, entonces es lo que vamos. Sigamos. El número 3, ok, el acto de lavarse los pies significa que es un acto simbólico, simboliza la limpieza del creyente. 13:10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ok, cojamos el trasfondo de este pasaje. ¿Por qué nosotros tenemos que practicar, los creyentes tenemos que practicar este acto de vez en cuando? Debíamos practicarlo cada vez que tomamos la cena, porque así como somos conscientes que debemos tomar la cena porque es una ordenanza, pues déjenme decirles esta noche, queridos hermanitos y hermanitas, que igual es una ordenanza el lavamiento de los pies. Pero, ¿qué significa? Significa que es un acto de limpieza. Significa que un día, hubo alguien que derramó su sangre por nosotros y nos dio la limpieza espiritual. No estamos hablando de limpieza de pies físicos, sino de limpieza espiritual. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo es este enredo? Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién me dice? Ya vosotros estáis limpios. ¿De qué estaba hablando? De la salvación. Estaba hablando de la limpieza que el creyente recibe a través de la sangre de Cristo. Ya esa limpieza la tenían garantizada. Entonces, ¿qué significaba ahora que lo único que necesitaban era lavarse los pies? Porque necesitamos entenderlo. Si no lo entendemos, entonces la lección pasó en vano entre nosotros. ¿Qué significaba entonces que lo que les faltaba era lavarse los pies? Pongan atención a esto. Pónganle muy buena atención. Cuando uno ha recibido un mérito muy grande, que le ha dado un privilegio tan exagerado como alcanzar la limpieza espiritual a través de la sangre de Cristo, corre el riesgo de subirse. Ah, yo no soy como aquel. ¿Ustedes se acuerdan la oración del fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este pobre hijo de Blancanieves que está aquí. Te doy gracias porque no soy como él. Entonces, en ese momento se vino abajo. Si estaba en una posición de altura, en ese momento se vino abajo. ¿Por qué? Porque elevó su concepto muy arriba de donde debía tenerlo. Entonces, al lavarnos los pies, asumimos una posición de humildad y de capacitación para el servicio. ¿Usted cree que Jesús necesitaba lavarle los pies a sus discípulos? ¿Él lo necesitaba? No lo necesitaba. Lo que él quería era encarnar en ellos la lección. Entonces, por eso le dijo, lo único que ustedes necesitan ahora es aplicar una lección de humildad. Ya ustedes tienen el lavado espiritual. Necesitan ahora la posición de humildad. Ok, vamos a pasar, creo que hay una tercera ahí. 4. Debe asumirse esta práctica con humildad. Aquí es donde yo quiero aprovechar para darles algunos detalles históricos en nuestra iglesia. Les repito, que todavía en la década de los 80, la Iglesia de Dios, como en un 80% de las congregaciones, celebraba el lavamiento de los pies. Era una práctica realmente generalizada. ¿Qué fue lo que vino disipando la práctica? Bueno, nosotros por naturaleza tenemos la costumbre de que cuando se nos entrega algo bien hecho en nuestras manos, lo vamos poco a poco degenerando. Qué lástima, lo vamos degenerando. Y este no es un problema realmente de Costa Rica, es un problema de la iglesia por años. Hay que ver en la carta de Corintios, el capítulo 11, párrafo a párrafo, lo que el apóstol, realmente indignado, enojado, le dice a la iglesia de aquel entonces de Corintio, ¿hasta dónde habían llevado el acto de la Santa Cena? ¿Con qué se comenzó? Se comenzó con una copita de vino y el pancito como lo hacemos nosotros. Y poco a poco vinieron hermanos donde el pastor y dijeron, hermano, dígame una cosa, nosotros no podemos traer un sandwichito para nosotros, lo que es la familia, un sandwichito, porque ya, y la verdad es que eso es tan poquito. Y entonces dijo el pastor, y de ahí, si me comparte un sandwichito, bien. Entonces ya comenzaron a venir familias con sandwichitos. Sandwichitos y botellita de vinito bien arreglado en la casa, bien aparte. Entonces resulta que mientras algunos estaban tomándose la copita con el pedacito de pan, otros estaban allá en un rincón destapando aquella olla y comenzaron a entrarle. Cuando aquellos vieron que aquellos se mandaron con un sandwichito, vinieron donde el pastor y le dijeron, pastor, ¿usted no cree que quedaría bien que tengamos un pintico con huevito picado? Ah, con huevito picado, y también traigamos cafecito aparte, y traigamos coquita por este lado, y traigamos un té frío por otro lado. Y el pastor, supongo, vaya Dios, pues si me comparten, con mucho gusto. Cuando a Pablo le informan al extremo que había llegado la cena, a tal extremo que ya cuando el pastor pasaba adelante y decía, hermano, vamos a tomar la cena, ya algunos estaban a medio camino comiendo pinto con carne, ni siquiera esperaban que el ministro comenzara a oficiar ordenadamente. Es lo que él les dice en la carta, léalo con tiempo para que vea. Entonces llevaron al traste, degeneraron el plan. Entonces les diré, porque como conozco hace muchos años la iglesia, les diré lo que comenzó a pasar. Les pregunto, ¿ustedes creen que esa noche los discípulos tenían los pies sucios, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Usando como la lógica, como el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. ¿Qué creen ustedes? El Señor les anunció con anterioridad, 8 días antes, que les iba a lavar los pies. No les anunció con anterioridad. Es más, ellos lo que menos se imaginaron, lo que sucedió. El maestro se levantó de pronto y se fajó a lavarle los pies. Y ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Una pregunta, ¿por qué cree usted que Pedro rehusó a lavarse los pies? Hay dos razones claras. Posiblemente tenía días de no lavarse los pies, quizás más que todos los demás. Y la otra cosa es que para él resultaba un acto muy humillante, muy humillante. Es que es un acto como muy humillante. ¿Cómo es posible que me van a lavar los pies? Y todavía, ¿cómo es posible que sea mi Señor el que me va a lavar los pies? Entonces, realmente, la mayoría de los intérpretes coinciden que ese día todo mundo tenía los pies sucios. Pero una vez más queremos recordarle, la idea de Jesús no era lavar la suciedad de los pies, sino el símbolo, lo que significaba. Entonces resulta que con el paso del tiempo, el pastor comenzó a anunciar en la iglesia el día que había lavamiento de pies. Le diré lo que hacían los hermanos. Si hacían un manicure, oiga, si hacían un manicure, se rebanaban callos, se rebanaban callos, incluso pagaban para ir donde las personas que trabajan en esto, y se chaineaban, se ponían buena colonia, se perfumaban y estaban como quien dice, aquí estoy para que me lave los pies. Pero vea qué pies lo que les traigo, vea qué calidad. Se pierde el sentido, se pierde el espíritu del propósito para el cual fue creado. Quizás estamos de acuerdo que usted debe lavarse sus piecitos todos los días. Estamos de acuerdo, eso no admite discusión. Pero que usted se aproveche de que va a haber lavamiento de los pies y prepararse exageradamente con antelación, se pierde el sentido. Entonces eso fue lo que comenzó a suceder. Y aparte de eso, les diré lo que seguía. El segundo paso es que la gente elegía. Yo no me lavo los pies con fulano. ¿Qué pareja me toca? Ah, no. Si es con esa persona, yo no me lavo los pies con esa persona. Entonces la gente llegó a un extremo tan descarado que elegían la pareja. La pregunta, todo lo que estoy diciendo que pasó hasta que se fue degenerando el sentido, ¿a qué les huele? Orgullo. Orgullo. Entonces, el propósito del acto es disipar, hacer desaparecer ese orgullo. Que seamos conscientes que sabemos mucho de la Biblia, que estamos en la iglesia, que tenemos este mérito, que tenemos aquel cargo, que tenemos aquella función. Todo eso no cuenta en el acto. Eso tiene que desaparecer y tomar el verdadero sentido de la humildad. ¿Dónde estamos, Jimito? Ok. Debe asumirse la práctica con humildad. Filipenses 2:3, ¿verdad? Ok. Necesitamos las verdaderas razones para creer en el lavamiento de los pies. Vamos. ¿Ok? Para Jesús, aquí está lo que decía el versículo 3. Para Jesús, la razón que él tuvo, es que él sabía que había tomado ya la ruta que lo llevaría a la cruz. Entonces, él no podía asumir esa función de ir a la cruz si no renunciaba al señorío. O sea que, en otras palabras, el que, según el plan perfecto de Dios, el que se iba a izar en la cruz del Calvario, no era el ser igual a Dios, era a Jesús de Nazaret, es el que se iba a crucificar. Entonces debemos recordar que Jesús estaba en dos planos. Era el inmortal, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, el Hijo de Dios, el igual a Dios. De ese tenía que despojarse para tomar la forma de Jesús de Nazaret, el nacido de María, el humano que lloraba, que dormía, que comía, que sentía, que presentía. Ese era el humano que iba a tomar la función para ser crucificado. Él tenía que dejarse crucificar, y para dejarse crucificar tenía entonces que tomar la posición. Dos. Otra razón que nosotros tenemos para creer está en la número 2. Se levantó de la mesa, ¿y qué dice ahí? Y se quitó su manto como un acto de despojarse. Ahí el principio es el siguiente. Nadie le arrebató su manto. No vino nadie en especial a humillarlo, a quitarle el manto, a despojarlo. Es un acto personal. Él tomó la decisión, ¿verdad? Él tomó una decisión de quitarse el manto, tomar la toalla y ceñírsela. Este principio es el principio que él quiere trasladarle a sus discípulos. Es el que nosotros tenemos que captar hoy. Yo puedo decir, el próximo mes o el próximo año vamos a iniciar nuevamente la práctica, porque si es una ordenanza tenemos que cumplirla. Vamos a empezar, pero no puedo obligar a ninguno de ustedes a realizar el acto. Ese es el principio. A Jesús no lo obligó nadie, no le arrebató nadie lo suyo. Fue una decisión que él tomó de humillarse hasta tomar forma de siervo y servir, para dar la lección a fin de ver después los frutos hechos realidad en los discípulos. Eso es lo mismo. Así que yo creo que nosotros vamos a tener tiempos maravillosos. ¿Quién se ha lavado los pies alguna vez de los que están acá? Dígame, ¿es maravilloso o no? Es maravilloso. Les voy a contar. Una vez yo tuve la experiencia de que el Espíritu Santo bautizara personas mientras el acto de lavatorio de pies. Porque eso es un momento, amados hermanos, maravilloso. Es un momento donde uno se da cuenta que no vale nada, que no vale nada, principalmente tomando el principio del maestro. Muy bien. Ok. Tomó una toalla, se la ciñó, así asumió la actitud de siervo. Avancemos. La número cuatro. La cuarta razón. Puso agua en una palangana y lavó, lavó. Aquí vamos. Yo tengo claro que la práctica de Jesús fue que tomó cada pie, por sucio que estuviera, que no me cabe duda que estaba sucio, tomó cada pie y en realidad lo lavó. Digo esto porque nosotros en la práctica, la verdad, no hacemos eso. Quiero que lo capten. Nosotros no tomamos el pie y lo lavamos. Eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es el símbolo nada más. Incluso hay hermanos que son tan quisquillosos que ni siquiera le tocan el pie al hermano. ¿Verdad? Porque este es un acto en el que hay que estar orando. Ese es el momento para ministrar al hermano. Ese que está de cliente es el que está beneficiado. Usted le está ministrando y le bendice. ¿Qué le bendice usted? Le bendice los pies. Le bendice los pies. Y después sigue bendiciéndolo de ahí para arriba. Pero en la actualidad nadie le toca los pies a nadie. Pues déjeme decirle que eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús realmente tomó cada pie y lo lavó. Lo lavó. Esto hay que captarlo, lo lavó. Y le voy a repetir, no porque estuviera sucio, sino que exactamente eso fue lo que él hizo. Lavó los pies, tomó cada pie y lo lavó cuidadosamente. Eso quiere decir que el maestro tomó su tiempo con cada persona. Maravilloso. Entonces nosotros hoy lo que cuidamos es el símbolo. Entonces supongamos que lleguemos a donde, a lo más largo que llegamos es que tomamos el pie y le echamos agüita, cogemos de la palangana y le echamos agüita. Y es algo muy rápido, lo pasamos muy rápido, ¿verdad? Porque la fila sigue, lo pasamos muy rápido. Entonces lo que cuenta en realidad es el acto de lavar los pies a los hermanos. Muy bien. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Vamos a ver las aplicaciones. La número uno, es muy importante que le ponga atención. Usted debe creer que el lavamiento de los pies realizado por Jesús no fue un acto pasajero. Desarrollando ese punto. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que eso, lo preocupante, hermanos, de ese punto es que no fue algo que sencillamente lo hizo Jesús una vez para que pasara a la historia. Ese no fue el plan del Señor. Y aquí es donde está el aspecto preocupante, porque tenemos que hacer un cierre hasta donde sea posible de infarto con esta lección. Algo que realmente toque nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa de esto? Es que es una ordenanza. Si no fuera una ordenanza, sería una lección nada más para la historia. ¿Usted cree que eso es lo que Jesús pensó cuando realizó el acto? ¿Qué cree usted? De acuerdo a las Escrituras. Que eso permaneciera. Entonces, póngame atención. Hay un versículo que yo quiero que ustedes lo concienticen. Y si no le habían puesto atención, el propósito que tengo yo es que usted Lo vea, es el versículo 12. Versículo 12. Después que él terminó de lavarle los pies, ¿qué fue lo que hizo? Volvió, tomó nuevamente el manto, porque había concluido. Entonces puso el manto en su cuerpo, en su lugar, volvió. ¿Y qué otra cosa hizo? Volvió a la mesa, eso quiere decir, retomó la posición de señorío. Ahí volvemos al paralelo, ahí volvemos al paralelo de Pablo en Filipenses 2. Como fue un acto simbólico, tiene representaciones que repercuten hasta el día de hoy. Entonces, al volver a la mesa, tomar el manto de nuevo y volver a la mesa, eso quiere decir que él estaba diciendo que retomó el señorío, la posición que dejó la retomó. Eso quiere decir que él tomaría la forma de siervo, vendría, moriría como ser humano, murió aquí, pero no quedó en la tumba. ¿Dónde regresó? Regresó a la gloria del Padre, retomó otra vez la posición de señorío donde está hasta el presente. Entonces, cuando regrese, no regresa despojado. Cuando él regrese, regresa con la gloria que el Padre le dio nuevamente. Ya no va a venir para ser maltratado. Él se despojó una vez, pero retomó la posición. Entonces, el pasaje es maravilloso porque escatológicamente también tiene una implicación que debemos aceptar. Pero la parte preocupante es la final. Dice, estoy en el 12, la parte final le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Les pregunto, ¿qué contestaron los discípulos? ¿Qué contestaron? ¿No contestaron nada? Entonces, lo preocupante es, ¿por qué no contestaron nada? Recuerda lo que él le adelantó a Pedro. Lo que yo hago ahora, en este momento no lo vas a entender. Lo vas a entender después, cuando ya seas apóstol, cuando ya estés en el ministerio. Lo vas a entender porque el Espíritu Santo te lo va a aclarar más. Pero en este momento no lo vas a entender. Ninguno de ellos, vean qué interesante, ninguno de ellos comprendió qué fue lo que el maestro les hizo, porque se confundieron. La pregunta es, pongan atención, ¿sabían los discípulos algo al respecto del lavamiento de pies? ¿Sabían o no sabían? Claro que sí sabían. Es que ese es el punto. Porque los judíos practicaban el rito. Tradicionalmente los judíos practicaban el rito de lavarse los pies. Pero nadie lo hizo en la forma como Jesús lo hizo. Le explico esto. Si yo voy de paso y decido dormir en la casa de Juan de Dios porque voy de paso, el anfitrión es Juan de Dios. Entonces Juan de Dios tiene la responsabilidad de recibirme con un lebrillo de agua, ojalá tibia, un paño, y entonces me sienta al frente y me lava los pies. Pero lo hace el anfitrión. Ahí es donde ellos se les cruzan los cables, porque ninguno de todos era anfitrión. El maestro no era anfitrión. Todos ellos estaban de paso esa noche. Entonces, el maestro está desubicado en el rito. Por eso es que usted va a encontrar algunas denominaciones que dicen, no, nosotros no lo practicamos porque ese es un rito judío. No, señor, no es un rito judío. Porque el maestro no se ajustó a las cláusulas del rito. Entonces, por eso ellos no contestaron nada, porque ellos se encontraron fuera de lugar. Ahí no estaba el dueño, no fue el dueño el que practicó eso. Lo practicó Jesús, igual que ellos que iba de paso. Entonces, por eso, hermano, usted tiene que tener este conocimiento para que usted discuta el punto cuando alguien quiere decirle, no, yo no me lavo los pies porque eso fue un rito judío. En realidad los judíos lo practicaban, pero no en el sentido, propósito y dirección con que lo hizo el maestro. Entonces, debemos creerlo. Tenemos que empezar por creerlo. Vamos a la segunda. Ajá, lo que estoy haciendo. Como dijo un hermano, estoy haciendo hincapié. Estoy haciendo hincapié en la seriedad del acto. Estoy haciendo hincapié en eso. Usted dele seriedad a este acto. Cuando alguien le diga, no hombre, usted sabe lo que es poner ahí los juanetes para que se lo laven a uno. Usted dígale, pues, ese será su pobre concepto. El lavamiento de pies de los santos tiene un sentido sumamente importantísimo para mi vida. Y cuantas veces lo tenga que hacer, lo voy a hacer. Porque es una bendición para mi vida. Así que considere y reconsidere la seriedad del acto. El número 3. Estúdielo detenidamente a la luz de las Escrituras. Ok. La parte final, que sigue siendo preocupante, el versículo 17, el maestro les dice estas palabras a ellos. Bueno, comienza desde el 16 diciéndoles, el que les lavó los pies a ustedes es el maestro, soy yo. Entonces, no parece haber una combinación correcta, porque yo soy el Señor, yo debía sentarme y ustedes debían haberme lavado los pies, pero lo hice yo. Entonces le dice, ejemplo os he dado, ¿para qué? Para que como yo os he hecho, ese es el cierre del pasaje, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces debéis lavaros también vosotros los pies, los unos a los otros. Ya usted ve cómo es un acto que trascendió. La idea no es que quedara ahí para la historia. La idea del Señor con este acto es que quedara cimentado en los discípulos y ellos lo siguieran practicando. Pues hay fe en las Escrituras que los discípulos lo tomaron, lo retomaron y durante todo el primer siglo se celebró en las congregaciones. Cuando nosotros nos vamos a la carta de Timoteo y encontramos los requerimientos para las viudas, en las lecturas diarias, que el hermano Jimmy enfatizaba, ¿verdad? En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10, ese pasaje había que leerlo el viernes, ¿ok? Ahí está. Entre todos los requisitos que debía llenar la viuda que Timoteo tenía que poner en lista para que recibiera ayuda de alimentación, de dinero y de toda esa cosa, uno de los requisitos era que ella tenía que haber dado testimonio de haber lavado los pies de los santos. Por eso dije, para diferenciarlo del rito judío, la iglesia entonces se apegó al término completo, lavamiento de los pies de los santos, porque el rito siguió funcionando. Le repito, si yo recibía la visita suya una noche, parte de mi deber era recibirlo lavándole los pies. La pregunta es que usted no me ha hecho, ¿y para qué se hacía? Tenía dos objetivos claros. Número uno, cuando usted ha pasado todo un día fatigado de trabajo, que ha estado de pie, que sus pies han estado soportando el peso del cuerpo, para allá, para acá, entonces hay una buena medicina, que es tomar un poquito de agua tibia, calientita más o menos, con algunas ramas aromáticas, hojas aromáticas, y lavarse los pies. Es meter los pies un ratito en esa palangana de esa agua. Eso trae un alivio a todas las dolencias. Es algo automático que va a funcionar. Funciona automáticamente. Entonces, número uno es medicinal. Pero número dos, el acto simbólico de lavarle los pies al caminante es decirle, yo le doy la bienvenida a mi hogar. Está usted en casa. Siéntase usted en casa. Con solo de que la persona le dice a usted, pase adelante y le lavaré los pies, le está diciendo, esta noche usted puede dormir aquí tranquilo, esta noche usted puede comer de lo que nosotros tenemos, de lo que hay en la refri, de lo que hay allá, de lo que hay en la estufa, porque automáticamente le está diciendo, yo le doy la bienvenida a mi casa. Ojo con esto. Si la persona lo saluda y le dice un montón de cosas, pero no da paso de lavarle los pies, nunca le dio la bienvenida a nivel familiar, a nivel íntimo. Entonces tenía dos funciones. Entonces, imagínense que hay que leerlo y darse cuenta que a través de las Escrituras podemos comprobar que quedó esto firme en las funciones de la iglesia. Vamos a ver la número 4. Si no lo ha practicado aún, procure experimentarlo. El autor de esta cartilla, que es un gran líder a quien amo y respeto, tuvimos la dicha de tenerlo acá entre nosotros hace tamaño tiempo. Cuando cierra esta lección nos dice que ojalá cada iglesia local tenga un culto exclusivo de vez en cuando o de cuando en vez, en el cual incluya el lavamiento de los pies. Así que yo espero que esta noche aquel que todavía no tenía una información un poquito clara le haya quedado lo más claro posible y que se den cuenta que es exclusivamente para gente que ama la humildad y que quieren recibir la lección de humildad.